El concepto de low cost en sí mismo no tiene nada de novedoso ni nada de malo. Es unas compañías que bajan las estructuras de costos, ofrecen los productos más seccionados, donde teóricamente al usuario le dan más alternativas. La Argentina, eso está asociado a lo peor de la política, a transferencia de mercados, a sus socios, sus amigos, sus mandantes. La verdad que atrás de esas compañías, Jetmar, Flybondi, hay fondos de inversión de los Estados Unidos, hay un fuerte lobby de la Embajada de Estados Unidos para que se les permita operar, y hay entre la misma mecánica esta que yo describo, también hay una bicicleta financiera donde esas compañías se le dan dólares oficiales muy baratos para que paguen los leasing de los aviones, los seguros, mantenimiento y demás, y al ser fondos tan poderosos y tener tan diversificados estas cuestiones, lo que termina sucediendo es que tienen herramientas para volver a ingresar parte de esos dólares oficiales, como contado con Liqui, y bueno, nada, el negocio ya termina siendo financiero. Si quisieran, podrían regalar los pasajes y volar gratis, ¿no?